de nuevo a otro programita de Lejos de Casa, otro programa temático de estos que tenemos, pues con el amigo Juanma, que está en Albor. Hola, Juanma. Hola, muy buenas. Pues eso, que tenemos otro programita enfocado esta vez a tema educación, tema educativo, que es además el ámbito donde te estás moviendo tú, ¿no? Eso es, sí, es un tema interesante. Pues bueno, vamos ya con ello. Vamos a intentar enfocar este tema un poco por etapas, ¿no? Por las etapas de las edades, y así nos vas un poco contando, pues, cómo lo tienen allí dispuesto, pues, en Dinamarca o en Aalborg, que supongo que seguirán el imperativo nacional, ¿no? Lo que lo seguirán en todo Dinamarca. Y además, bueno, eso, yo estoy haciendo el doctorado y, bueno, pues sí que he tenido acceso así a bastante tema de la universidad, pero también me encontré con una chica que trabaja como profesora de español para gente de primaria y uh-huh. también en instituto, y entonces me contó un poco cómo había vivido ella la diferencia entre allí y aquí. Entonces, lo primero, en infantil y en secundaria, me decía que en general a los de primaria y así, que les dejan mucho espacio, mucho más espacio a la creatividad, no tienen un currículo tan cerrado. No tienen un programa rígido que sigue, ¿no? Claro, o sea, yo no sé hasta qué punto es el programa rígido o en sí el método es el que es rígido o lo que sea, pero aquí como les dejan mucho más posibilidades para que aprendan a yo qué sé, con temas de música, de plástica, que se interesen por las matemáticas, con juegos, con... Tienen como más pillado ese punto de la creatividad. Eso es más libertad al niño. Eso es, un poquito más independencia en ese sentido, sí. Y claro, y lo que no tienen es tantas obligaciones, ¿sabes? Sí, digamos, les enseña lo básico y luego ya, pues según vayan ellos tomando un poco su camino, ¿no? Eso bueno. Es que la chica esta me decía, por ejemplo, que en secundaria había niños con 12 años que apenas sabían más que sumar, restar, o sea, que multiplicar muy poquito, o sea, que andaban muy perdidos en matemáticas, y le pareció ahí escandaloso. Pero claro, se dio cuenta que en la etapa esa de secundaria... pues les siguen reforzando que aprendan nuevas cosas, que se enfrenten a problemas, que aprendan a ser ellos independientes. Sí, que lo resuelvan ellos. Eso es. Y después, en el instituto, que me parece que son como 3 años, ahí es cuando ya les dan toda la leche, así a mano abierta, no nos queda de... Ahí les dan caña de la buena, ¿no? Caña de la buena, y no les queda más remedio que ponerse las pilas. Entonces, digamos que los primeros años les dejan que vayan cogiendo confianza, creatividad, intereses por diferentes cosas... Y luego ya en el instituto es cuando se ponen las pilas a alcanzar o no, o recoger el tiempo perdido del currículo tradicional. Un poco el programa un poco más verde, ¿no? Que al final sí que lleguen todos con una serie de conocimientos estándar al periodo universitario, pero lo concentran en esos años de instituto, que además tiene un nombre gracioso, ¿no? Sí, tiene un nombre gracioso, porque al principio decía, ¿y esto qué es? Y se llaman gimnasio. Es muy gracioso, porque es un gimnasio, ¿no? Es como un... Y a mí me imagino que es como para prepararse para la carrera, ¿no? O sea, para la universidad, algo así. Sí, un poco de entrenamiento. Sí, son así los high school, los institutos, son gimnasio. Y bueno, y también la gente después del instituto, como suele acabar tan cansada, yo por lo que he visto... Es raro el que no se coja un año o dos antes de entrar a la universidad para decidir qué quiere hacer, dónde quiere ir, si decide lo que sea. Y en ese tiempo, pues en general, pues trabajan, viajan o simplemente pues van probando pues, actividades y lo que sea. Pero vamos, que esto yo creo que es algo que es muy típico en todas partes de Europa. Sí, pero sí. Aquí especialmente, aquí lo he visto como muy, muy claro. Sí, se ve mucho en ciudades así más grandes, se ve mucho... Mucho joven de esa zona de Europa, ¿no? Que está de viaje o lo que sea, que los ves ahí pues en grupitos y tal. Eso es. Bueno, en el viaje que hice a Göteborg, me estoy acordando ahora que había un chico que eso mismo, pues ya había terminado la carrera, pero también lo mismo, pues con 21 años, recién salido del horno, decidió lo mismo, hacer un poco viaje por el mundo. O sea que sí, yo me imagino que es una filosofía más europea, pero el hacer un año de pausa para pensarse un poco qué quieres hacer en la vida es muy típico, y aquí lo hacen antes de la universidad, porque claro, después de lo duro que ha sido el instituto y la universidad, también he visto que cambia bastante la forma de trabajar en la universidad, que no tiene nada que ver con lo tradicional en España. Sí, sí, o sea que no siguen un poco los programas que siguen aquí, ¿no? Que al final está bastante estructurado todo. Claro, en España en general las carreras, aunque puedes elegir optativas desde hace ya bastantes años, uh-huh. En general lo que tienes es una metodología clásica de clases magistrales, Luego igual tienes prácticas, tienes trabajos en grupo, ¿no? Pero la parte primordial se explica en clase, bien por vídeos, aunque sean materiales didácticos más nuevos, pero es así. Y en cambio aquí es el aprendizaje es distinto, es una metodología que tiene ya muchos años, no es nada nuevo, uh-huh. Se llama metodología de aprendizaje basado en problemas. Hace ya años que ya van desarrollándose estos temas, pero en la universidad yo no lo había visto desarrollado, lo había visto más en secundaria, para aprender en ciencia, en tecnología, en naturales, ¿no? En el entorno. Era muy típico porque era una manera de pues, hacer experimentos y aprender, sacar conclusiones de los experimentos y así luego ya postular las teorías, razonar con sí, los alumnos. Pero habías visto igual en materias que tienen más tema práctico, ¿no? O temas más sí, experimental. Eso es. Pero aquí, como que ya directamente desde el principio en la carrera, desde el primer año, pues tienen lo dividen, creo que es en bimestres, o no me queda muy claro. Pero vamos, que la última parte del curso, desde abril, desde marzo o así, hasta el final, todos los años tienen unos proyectos bastante importantes, los hacen en grupo, uh-huh. Tienen que cada uno tener su papel en el proyecto, en el trabajo, y claro, esto lo que hace es que también es una forma de trabajar menos teórica, les supone mucho más reto, o sea, los alumnos saben que tienen esas fechas límite, o sea, están entrenándose más a una forma de trabajar real. Sí, además les entra mejor, porque al final no es todo teoría. Eso es. Yo creo que también eso les da un poquito más de incentivos. ¿Qué problema tiene? Pues hombre, claro, suena muy bien, pero esto requiere más profesorado, porque obviamente un profesor puede dar una clase hablando o mostrando una presentación o vídeos a 80 personas o a 60, pero lo que no puedes hacer es dirigir a 80 personas trabajando en proyectos. Es imposible. Necesita otro profesor al lado de apoyo o dos más. Subdividir, ¿no? Los desdobles, que es más famoso. Sí, vamos, que necesitan más personal para llevar ese tipo de metodología. Eso es. Entonces requieren pues unas clases más preparadas, con más personal y otros tiempos diferentes. Entonces, pero vamos, yo lo veo claro que tiene muchas ventajas. O sea, no sé si aplicarlo de manera extensiva, pero que tiene unas ventajas porque te enseña a resolver tus problemas, tus propios problemas. Sí, lo que te vas a encontrar luego en el entorno profesional. Claro, o incluso también les enseñan un poco a aplicar esa creatividad que han desarrollado antes y consiguen un poco más el implicarse, ¿no? en los proyectos, cosa que en la carrera es muy típico ver gente con poca motivación. Uh-huh. Pero bueno, que eso también hay aquí. O sea, sí, hay de sí. Todo. Y bueno, tú estás en Dinamarca, ahí vamos, ya dijimos en los primeros programas que se manejan en danés y en inglés, ¿y eso cómo lo manejan en el entorno universitario? Claro, yo al principio pensaba que se daban todos en inglés porque veía tan nivel tan bueno de inglés que decía, bueno, pues aquí tienen que estudiar todo en inglés, pero no. En general las carreras, la mayoría se estudian en danés, incluso las técnicas. Lo que sí que tienen es bastantes asignaturas optativas y luego ya lo que son los másters, la especialización, son prácticamente todos en inglés. Uh-huh. Pero vamos, que yo creo que el inglés lo vienen reforzando de antes porque tal y como dicen los daneses, siempre ellos son solo 10 millones de personas y necesitan abrirse al mundo y por eso lo tienen muy asumido que el inglés es básico. Si necesitas relacionarse con todo el exterior y además, sí, eso sí, son una ciudad que se está abriendo un entorno universitario además más internacional, pues claro, no puedes abrirte un entorno más internacional si todas tus carreras son en tu idioma local. Eso es. Hay muchísimos estudiantes extranjeros, muchísimos. Me he encontrado con mucha gente de España, del País Vasco, de Barcelona, de Madrid, de Sevilla, de Zaragoza, estudiando carreras directamente aquí, que han venido con sus 18 años o con 20, con los que sean, y que se han plantado aquí directamente en la Aalborg University o en la UCN, que son las dos que hay aquí principales. Uh-huh. Son las dos públicas, pero una está más orientada al tema más técnico, ¿no? Como a las carreras de ingeniería técnica sí. Antiguas de España, algo así. Pero vamos, que es más... las dos están conviven, digamos que colaboran. Yo, de hecho, todos los días el comedor a donde voy a la cantina a comer es la UCN, no es propiamente mi universidad, es la otra. Pero vamos, que no hay ningún problema en eso. Y tienen muchísimos programas de becas, gente de fuera, programas de doctorado. Creo que nos contabas un poco en uno de los programas, que mucha gente había ido directamente allí a hacer su carrera, gente de España, jóvenes. Que sí. Te daban un poco de envidia, ¿no? Por aquello de que no lo habías conocido tú en tu tiempo. Bueno, pues así, sí. Si alguien con la radio se puede enterar, mejor que mejor. Y bueno, sí. ¿Y el coste de esto cuánto es? Bueno, claro, buena ¿cuánto pregunta. Sale las pues carreras el coste ahí? De esto, de las carreras y los másters, es gratuito. ¿Es gratuito? Gratuito. Nada de pagar 2.000, 1.500, 3.000, 7.000. No. Pero para los de allí o para los que van de fuera también. Para todos. Para todos. Las carreras y másteres son gratuitos. O sea, subvencionado. Si quieres venir aquí, lo único que tienes que pagarte es tu manutención. Joder, eso es un, porque es un beneficio. Eso sí que no hay becas para. O sea, no es tan fácil conseguir becas aquí. Me han dicho algunos truquitos. Como todo, la gente se busca la vida. Y si trabajas, creo que son como 6 meses, 10 horas diarias o algo así. Joder. O justificas un contrato. Cuando terminas eso, tienes 2 años de una prestación básica o algo así. O sea, hay mucha gente que lo que hace es viene, se pega 3-6 meses trabajando. Eso es para tener. Y después empieza unos estudios y tiene esos estudios con una beca que es una prestación básica, una movida así. O sea, que tendría su beca y aparte la carrera gratuita. O sea, digamos, sí, claro, su asignación de que ha estado trabajando X meses ahí, uh-huh. Y aparte, pues la carrera gratuita. Sí, sí, sí, sí. Y eso, y se ven pues mucha gente joven que ya está más o menos independizada, porque mientras eres estudiante, uh-huh. Tienes unos apartamentos bastante, bastante baratos para lo que es su economía, ¿de acuerdo? Igual para nosotros que venimos de España no tanto, aunque en Euskadi también son caros los pisos, pero los apartamentos, pero bueno, aquí son un poco más caros. Pero bueno, que en general para ellos esos pisos están muy bien. Lo malo que tiene es que cuando acabas de estar matriculado, cuando terminas tu carrera o el máster o lo que sea, sí. Tienes 3 meses para dejar el apartamento libre para otra persona, claro. Vamos, los tres meses de verano o te reenganchas a otro curso, ¿no? O a la calle. Es que justo el otro día me estoy acordando que estuve en una cena con unos amigos y la pareja que nos había invitado a cenar y así nos contó eso, que tenían el problema de que el chico iba a terminar este año ya el máster. Se iba a tratar de buscar un trabajo, que había conseguido unas prácticas por allí y por aquí, pero que le pagaban poco. Y claro, la diferencia en realidad pues va a ser bastante mala, porque tiene que empezar a vivir con esa beca, o sea, con ese contrato de prácticas, que bueno, no le da para mucho, pero es que encima tienen que pagar pues 1.000 y pico euros al mes de alquiler de un apartamento mediano. De un apartamento normal de no estudiante. Claro, claro. Frente a lo que pagan ahora, que llegan como 400 y pico, así. Que es una diferencia grande. Bueno, también el coste de la vida allí es más alto. Claro, o sea, que no ayuda, digamos. Pero bueno, también es porque yo creo que ellos estaban pues acostumbrados a ese piso de, como todo. Sí, a ese nivel, sí, de vida. Mucho tiempo viviendo, eso es. Pero bueno, que es posible, mucha gente lo hace. No, bueno, tienen que dar el salto, les ha tocado. Sí. A ver cómo. No, y es un sistema bastante bueno, ¿eh? Porque por lo menos te permite que con 20 y pocos años estés ya viviendo pues o en pareja o tú solo, sí. Pero que puedas vivir solo, cosa que en España casi es imposible, tienes que compartir piso. Sí o sí. Eso es. Sí. Y bueno, y en la parte de investigación más orientada a lo que es tu campo, a la arquitectura, que uh-huh. Al final para eso es para lo que has ido allí, ¿eso qué tal? Sí. ¿Qué diferencias has visto? Pues para empezar, tienen aquí, son muy prácticos, o sea, no aceptan estudios demasiado teóricos. Lo uh-huh. que quieren es que sean cosas aplicables. O sea, si tú propones un proyecto, tiene que ser algo que a los 3 años dé unos resultados claros. Eso, quieren ejemplos. Que sea algo materialmente. Quieren ejemplos, vamos, no quieren teoría. Sí, o sea, bueno, tienen un poco todo, ¿no? Pero que tienen que ser como cosas muy claras. Muy, muy, muy claritas. No se puede proponer un estudio general de, yo qué sé, de. No, vamos a avanzar un poco más. No, tiene que ser algo más claro. Que luego por el camino además analizas otras cosas teóricas o te quedas más en la parte más de las ideas, no pasa nada. Pero tienes que alcanzar algunas cosas más concretas y lo planifican como de una manera más breve, porque además el plazo es más corto. Aquí los doctorados son de 3 años y aunque en España se están reduciendo poco a poco, pero todavía siguen siendo de 4 o de 5, es bastante habitual. Entonces aquí ya lo tienen más clarito, que son de 3 y medio, porque son 3 años más lo que tardan en depositar la tesis y todo eso. Ah, bueno. Entonces, bueno, tienen así sus plazos, pero que es diferente, son como más claros. Y lo que me ha sorprendido bastante del diseño, tanto en general como en arquitectura, en construcción, que aquí son muy funcionales, o sea, me recuerdan bastante al tema americano, son bastante funcionales comparados con nosotros. Tú vas por aquí y tú te das cuenta que no malgastan recursos en mobiliario urbano que no es útil. Lo malgastan, o sea, lo invierten en otras cosas. No lo malgastan en la universidad, en tener unos edificios que sean despamparantes, pero tienen servicios para estudiantes. O sea, invierten en lo que tienen que invertir. Todo muy estructurado, pues como son los proyectos que tienen un fin determinado, como claro. Es la educación que está orientada a, pues eso, a problemas, como hemos contado antes, ¿no? Uh-huh. Un poco ese rollo, que sí. Lo traen desde pequeñito ya. Sí, y no tienen ningún tipo de complejos en dejar de lado otras cosas que son secundarias. O sea, te puedes encontrar con, pues eso, que no le prestan atención a otros detalles, pero se centran en eso, en que el estudiante pues tenga más recursos, sea más creativo. Si quiere dejar una carrera a medias, no pasa nada. Algo que igual en España no es tan fácil o se ve algo peor. Uh-huh. Y aquí es muy, muy habitual. O sea, muchísima gente cambia la carrera porque igual empieza una y se da cuenta que la vocación es otra. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. O sea, se cambia a otra más vocacional o más entretenida, ¿no? Sí, puede ser, sí, hay muchos casos. Y sí, es verdad que yo conozco mucha gente también en España que lo ha hecho, pero aquí está como más naturalizado, como más normalizado. Que aquí está más peor visto, ¿no? Sí, quizás es un poco como, pues mira, no ha podido, no ha dejado, tal. Sí, en cambio aquí es... Dinamarca es como más natural, sí. Bueno, si luego el mercado lo puede... Que la gente haya reflexionado. Claro, igual es eso, igual es que como no tienen el problema del desempleo, eso es, que igual tenemos en España, que allí la gente, lo típico, ¿y qué carrera tiene salida? La gente en las jornadas de puertas abiertas se vuelve loca en España, preguntando, mirando estadísticas, casi casi leyendo el futuro. Y allí es más... En realidad no es eso. Hombre, un mercado con menos paro te provoca eso, que puedas orientarte a una carrera más vocacional, ¿no? Menos práctica, claro. Y también uh-huh. provocará, pues eso. Por eso igual también está mal visto, aquí la gente deje carreras. En plan, igual se cogen y se orientan de una carrera que era su vocación, se van a una carrera uh-huh. que ven que tiene salida o temas así. Es muy típico eso, sí. O igual, o al contrario, igual se han ido de principio a una carrera que tiene salida y como no es algo que les apasione, que les motive, pues realmente se ven obligados uh-huh. a dejarlo porque no tienen una motivación para seguirla. Claro, es que aquí, además, existe mucho la filosofía de la autonomía, ¿no? Cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Nadie te va a decir exactamente lo que tienes que hacer, pero te van a ayudar. Si tú preguntas, te ayudan en general. Pero digamos que es una forma de trabajar muy, muy independiente. Entonces, los alumnos, yo me imagino que eso lo notan durante el discurso, durante los años de su carrera, y que ellos también reflexionan y toman la decisión. Son los dueños un poco de su trayectoria. Sí. Y yo creo que eso viene desde pequeños, ya desde primaria. Sí, yo creo que sí. La trayectoria que nos has ido explicando parece que tiene bastante coherencia con ese tema, con el hecho de que van resolviendo los problemas ellos solos, van haciéndose responsables de sus cosas, digamos, ¿no? De su trayectoria, de su carrera, de sus trabajos. Sí, eso es. No, y está bien. Bueno. Yo creo que es un futuro bastante más deseable de lo que nosotros tenemos ahora mismo. En España. Sí, la verdad es que parece bastante práctico. A veremos a ver si se aplica un poco más aquí, ahora que parece que se está homogeneizando más la educación más a nivel europeo, ¿no? O lo están intentando o algo. Sí, ese es el objetivo, se supone, entre Bolonia y sí. Y tal, vamos, a ver. Yo creo que vamos por buen camino. A ver cómo sale, eso es. A ver si al final tenemos algo parecido. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. La música utilizada en este episodio es de Loomsday Boys y Great White Buffalo. Bueno, este ha sido el programa del tema de educación, porque ya hemos terminado. Este se ha hecho un poco más cortito. Pues la verdad es que ha estado muy bien, muy bien. Eso de comparar los distintos sistemas de España y de Dinamarca, la verdad es que nos da una visión un poco más general de cómo se trata. Me alegro. Siempre es algo que tampoco gusta enrollarse mucho y me gustaría tener más opiniones de más gente. Bueno, pues a ver lo que nos comentan nuestros oyentes pues por correo o por Twitter, a ver si tienen alguna preguntilla más que hacerte y podemos tener más opiniones, incluso de gente que esté en otros países también, de gente que esté en Inglaterra, en América o en otros sistemas educativos, pues para poder un poco comparar. Ya intentaremos además, pues en futuros programas contactar con gente que está en otros sitios y hacer, pues como hemos hecho contigo, con Juanma, pues eso de hacer una serie de programas temáticos, pues comparando pues costumbres, sistemas educativos y diferentes cosas de diferentes regiones, para que tengamos una visión, pues comparándola con las que tenemos aquí. Y nosotros ya nos vamos. Vamos a despedir a Juanma primero. Juanma, muchas gracias por el programa de hoy. Nada, gracias a vosotros. Un saludo. La verdad es que ha estado muy bien. Nosotros nos despedimos ya también. Os recordamos eso, que podéis enviarnos nuestras dudas, que tenemos un mail, que es lejoscasa@gmail.com, que tenemos un Twitter, que es @lejoscasa, y que tenemos un blog donde os solemos poner enlaces de las cosas que vamos hablando en el programa y un poco, un pequeño texto, algunas fotillos y tal, que es lejosdecasapodcast.com. Y yo también me voy a despedir ya. Soy Sorchi y esto ha sido Lejos de Casa. Adiós.